Andrés. ¿Qué tal? Buenos días, Mendoza. Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Sí, ¿qué tal? Buen día, buen día. Estamos en la radio de Ambrosio Casimiro. Nos comunicamos, pero bueno, estuvimos presentes también como radio en la asamblea de autoconvocados por no a la minería el jueves pasado. Y bueno, queríamos que nos comentes, sabemos que estuvieron también reunidos con concejales de acá de la región por desarrollo de algunas ordenanzas con no a la minería, ¿no? Bueno, buenos días Luis, buenos días a toda la audiencia de Ambrosio Casimiro de la radio, y bueno, y a toda la comunidad. Sí, la verdad que participamos, como dijiste, en la asamblea de autoconvocado que se realizó el jueves pasado en la Plaza de Cachi, por una alerta, digamos, de un edicto que salió el 24 de octubre sobre descubrimiento de oro y cobre acá en Cachi. Si bien, como le comentaba, digamos, ese edicto tuvo por ahí un error de catastro, pero que después se corrigió y del juzgado de mina dijeron de que ese catastro pertenecía a la zona del Uracató, pero es que no está lejos de nuestro comé, de nuestro lugar. A nosotros nos preocupa y es por eso que a raíz de eso nos juntamos desde el primer momento que sabíamos de este edicto, lo hablamos en el consejo, lo trabajamos, estábamos buscando la mejor manera legal para trabajarlo. Y ante eso, yo y mi par, Jorge Moya, presentamos una ordenanza que se llama Cachi Limpio y Sustentable, Libre de Minería. Es una ordenanza que la presentamos, es un proyecto de ordenanza que la presentamos para poder trabajarlo, ¿no? Que todavía no está aprobado porque, bueno, de acuerdo a las leyes y los códigos y nacional y provincial, nosotros tenemos que trabajarlo para ver, para sacar una buena ordenanza. Si bien sabemos que las ordenanzas son leyes municipales y que las leyes nacionales y provinciales están por ahí sobre nuestras leyes, ¿no? Pero también sabemos que nuestro municipio o nuestro pueblo, o sea, tiene que conformarse y armar su propia ley, ¿no? Que es lo que la Corte Suprema dice que las autoridades locales son las que arman su propia ley y cuidan su medio ambiente o su lugar o su protegen el lugar donde habitan. Bueno, presentamos esa ordenanza el día lunes y el día miércoles convocamos al resto de los concejales, convocamos a todos los concejales de La Poma-Angastaco para que podamos trabajar y aunar fuerza para que hagamos una sola ordenanza madre o para que nos pronunciemos en contra de cualquier tipo de actividad minera que se pueda desarrollar en el Valle Calchaquí. Y se hicieron presente el concejal Roberto Morales por Angastaco, la señora Silvia Yapura por La Poma, la señora Teresa Rueda por el municipio de Payo Gasta. Y bueno, y estamos presentes todos los concejales de acá de Cachi. Hablamos del tema, la verdad que es un tema que nos preocupa a todos porque el concejal de Angastaco nos comentaba que su municipio es limítrofe con Catamarca, limítrofe con los Andes, de una zona minera, y que a ellos también les preocupa y que a la gente le preocupa porque siempre, digamos, siempre están en alerta, porque en la zona también se pueden, tienen catastro minero, digamos. Llegamos a la conclusión de trabajar, pulirla más esta ordenanza, trabajarla, digamos, con tiempo, con paciencia, para sacar una buena legislación que a nosotros, nos respalde como municipio, como región. Así que ese es el trabajo que hicimos el miércoles y quedamos en seguir trabajando y también en sumar fuerza y tener con el resto de los concejales el día 25 de noviembre que nos vamos juntos en Cafayate. Cafayate tiene una ordenanza, como ellos tienen carta orgánica, digamos, tienen una ordenanza madre también, de que también prohíben cualquier tipo de actividad minera en su municipio y y potencian el turismo y la producción. Bueno, también, como no tenemos mucha información, digamos, al respecto, si qué tipo de mineral, cuál es el proceso, si se hicieron cateos, si se hicieron estudios, quién lo hizo, digamos, esa información nosotros no la tenemos. Es por eso que nosotros en primera instancia solicitamos a través de una nota, ese tipo de información a la jueza de mina. Y también ahora la Secretaría de Mina, de Minería de la provincia. Estamos rogando que no contesten, porque ellos también, o sea, como que no pueden contestar o no pueden contestar, o brindar la información, pero porque no tenemos facultad ni derecho a exigirlo, digamos, ¿no? Porque el que tiene facultad de exigirlo son los legisladores provinciales. Nosotros no podemos exigirle, digamos, a las autoridades provinciales, sí a las municipales. Por eso estamos esperando, digamos, a que no contesten la nota que le elevamos para que nosotros podamos munirnos de más información, tener más informaciones concretas y poder trabajar sobre esa información o legislar sobre el avance que haya en algún, digamos, sobre algún sobre algún tipo de minería acá en el valle, ¿no? Así que bueno, ese es el trabajo que hicimos esta semana. Bueno, Nieves, ¿querés agregar algo más? Nada, yo la verdad que quiero comentarle, digamos, capaz que algunos me conocen, otros no, bueno, la mayoría de acá de la zona de Cachi Adentro, por ahí me conocen, yo soy nacida acá en Cachi, digamos, mi familia materna nació y vivió toda su vida al pie del Nevado, también somos productores, el sustento de mi familia es el de la producción, de lo que sembramos. Digamos, soy una vecina más como todo y también esta situación a mí me preocupa, también voy a estar en todo momento en desacuerdo que se realice cualquier tipo de actividad minera porque creo que estoy convencida de que podemos vivir tranquilamente de nuestra producción y bueno, también del turismo, pero bueno, nuestro valle, el lugar donde vivo, nuestro entorno, la verdad que es maravilloso. Yo amo este lugar y la verdad que mientras esté, digamos, voy a defender porque, y es lo que ayer hablábamos y anteayer hablábamos de que capaz que nosotros estemos hoy legislando y que no sabemos si esto va a pasar ahora, si va a pasar en unos años, no sabemos. Entonces, capaz que la oportunidad de que podamos tener o hacer una buena ordenanza para que quede en el futuro, si bien sabemos que los consejos, los concejales o el consejo que viene puede derogar cualquier tipo de ordenanza o puede pasar muchas cosas, pero nosotros queremos dejar una legislación que nos proteja, ¿no? Que nos proteja a nosotros y que nos proteja a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque estamos convencidos que este es el paraíso y que todo, que no hay ningún otro tipo de actividad económica que necesitemos más que la producción. Que la producción y vivimos de el sustento que producimos. Así que yo la verdad que estoy en contra, digamos, de cualquier ese tipo de actividad y voy a mantener mi postura hasta el día que, hasta el último día que esté en la función y hasta el día que me muera, digamos, voy a salir a defender que contamine nuestro pueblo y nuestro valle. Así que nada, eso nada más, digamos, dejar ese mensaje. Bueno, te agradecemos por esta comunicación y bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, Luis, que tengan un buen día, ¿no? Bueno, así pasaba entonces esta entrevista con Mendoza Nieves. Ella es concejal por el municipio de Cachi, bueno, también haciendo su trabajo en la parte de ordenanzas y bueno, también formando parte de la asamblea de autoconvocados por la no minería en Cachi.